Muchísimas gracias, querida familia. Muy buenos días a toda nuestra querida comunidad de Luna 9 Radio Digital, que también nos sigue por YouTube, a quienes nos están escuchando desde distintos rincones del mundo. Por supuesto, también a quienes también a través de nuestro canal dicen presente. Gracias por estar aquí, por elegir contenido que edifica, que transforma y que deja huella. Este programa es una producción de FEB International Group, realizada bajo la dirección de Marolisa Alcalá y de su servidor Francisco Isla. Junto con nuestros especialistas invitados, damos vida a este espacio dedicado a compartir ideas, a reflexiones y contenidos de valor para ustedes, nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital y de FEB International TV. Nuestro compromiso y entusiasmo están siempre al servicio de ustedes, quienes hacen posible que este espacio siga creciendo y llegando a más corazones. Bienvenidos a este espacio de Semillas de Abundancia, un lugar donde sembramos ideas que, si las abrazas, pueden cambiar el rumbo de tu vida. Muchísimas gracias, Rosy. Muy buenos días. Hoy nos vamos a hablar de negocios. Hoy vamos a hablar de algo mucho más importante. Vamos a hablar de ti. Así es, Francisco, de lo que hay detrás de cada decisión que tomas, de eso que nadie ve, pero que determina todo. Así es, Rosy. Hoy hablamos de un tema que puede definir el éxito o el fracaso de cualquier emprendimiento. La autoestima. Exactamente. Autoestima. Muy bien, Francisco. Muchas gracias. Y hoy quiero comenzar con algo que no es casualidad. Escucha esto. Querida familia de Luna 9 Radio, de todas partes que están en sintonía, nos están escuchando a través de Zino Radio, MyTurner.com y de US Stream. Y también quienes nos siguen en YouTube. Gracias, Estados Unidos. Gracias, México. Gracias, Perú. Ahí nos vemos conectado en las plataformas de radio. Luego compartiremos desde que otras partes del mundo dicen presente. Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, guapo, guapa, talentoso, talentosa, fabuloso, fabulosa? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Marianne Williamson. Es obvio que para emprender un negocio, para liderar o para cualquier experiencia humana se requiere autoestima. La autoestima es la valoración, percepción y amor propio que una persona tiene de sí misma, incluyendo la aceptación de sus virtudes y limitaciones. Las señales más claras de que una persona ha desarrollado la autoestima son la autoaceptación, la autoconfianza y el autorrespeto. Síntomas más claros de lo que nos hace falta desarrollar autoestima son un diálogo interno que nos debilita para avanzar y lograr nuestros objetivos, conductas autodestructivas, la incapacidad de establecer límites saludables a uno mismo o a los demás, la comparación recurrente. Y el problema no es solo carecer de autoestima. El problema es que cuando hablamos de obstáculos en el emprendimiento y en el liderazgo, este es uno de los más grandes. Es lo que nos hace tomar decisiones inadecuadas, afectarnos o afectar a los demás. A veces no relacionarnos que los acontecimientos más dolorosos que experimentamos en la familia, en la vida laboral y en las decisiones mundiales tienen que ver con una baja autoestima. Rosy, quisiera preguntarte, ¿cuál es tu comprensión acerca de la autoestima y cuál consideras que es su origen? Gracias, Francisco, pues tú ya acabas de dar una introducción muy completa y a todo eso que tú acabas de mencionar, para mí un indicador de lograr una alta autoestima es lograr nuestra autenticidad. Asegurar que aquello que pensamos, sentimos, decimos y hacemos es parte de nuestra autenticidad y no una programación, no una lealtad inconsciente. Así es que te propongo en este programa poner en palabras los retos respecto a la autoestima, pues al tener claridad del origen de nuestros problemas, comienza la solución. Entonces, la autoestima es una maestría, Francisco, que involucra no solo a nuestra personalidad, sino a nuestra alma. Hay cosas que a la personalidad no le van a alcanzar. Para lograr el amor propio se requiere incursionar en el sendero del alma. Y toda maestría, por lo general, inicia con un reto, una herida. Sabes, Francisco, yo he aprendido a identificar que la falta de autoestima está relacionada con dos emociones clave que disminuyen nuestro poder personal, nuestro sistema inmunológico y nuestra incapacidad de lograr nuestros objetivos. Esas emociones son la culpa y la vergüenza. Y si estás escuchando esto y algo dentro de ti se movió, no lo ignores. Claro, Francisco, porque muchas veces no se trata de falta de talento, de suerte, de carisma, no es falta de oportunidades. Es una conversación interna que no te está permitiendo avanzar. El tema es que es bien inconsciente. Por eso hemos decidido hacer este programa. Muchísimas gracias, Rosy. Y hoy te quiero hacer una pregunta directa. ¿Cómo te estás hablando a ti mismo cuando nadie te escucha? Claro. Y si la respuesta no te gusta, quédate con nosotros, porque este programa puede ser el inicio de algo muy distinto. Muchísimas gracias, Rosy. Querida familia de Luna de Radio Digital, vamos a hacer una brevísima pausa, pero no te desconectes porque lo que viene puede cambiar tu manera de verte a ti mismo. Pero antes, deseo recordarles, querida familia de Luna Nueva Radio, que tenemos la encuesta del día de hoy disponible en nuestros grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, también en nuestros canales de Instagram, Telegram, WhatsApp y YouTube. La pregunta del día de hoy es, ¿qué sientes que más afecta a tu autoestima al emprender? Opción 1, el miedo al fracaso. Opción 2, la opinión de otros. Opción 3, mis propios pensamientos. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, vamos a pedirle a Rosy que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Y aprovecho para agradecer la activa participación de todos y cada uno de ustedes, querida familia. Ahí lo estamos viendo en las diversas plataformas donde tenemos nuestra encuesta, ya que ello nos permite conocer el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes. Recuerden también que tenemos las redes sociales a su disposición para recibir sus saludos, preguntas, comentarios, todo lo que deseen compartir con nosotros, con Rosy. Lo puede hacer, ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Y también el número de WhatsApp. Tomen nota que es el más 1-551-254-8201. A quienes usan el correo electrónico también tenemos luna9radiodigital@gmail.com. Todo ello lo encuentra en nuestra página oficial bit.ly/luna9radiodigital. Ahí van a encontrar al lado izquierdo todos los links, las reproductoras, donde nos van a escuchar porque estamos a su servicio. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estamos en Luna 9 Radio Digital y esto es Semilla de Abundancias. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1770, un día como hoy, nace en Inglaterra William Wordsworth, uno de los principales representantes del romanticismo literario europeo. En 1948, se funda la Organización Mundial de la Salud, institución clave en la coordinación de políticas sanitarias a nivel global.

El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:30. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 51 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 43. Es decir, estamos en 11 grados Celsius con una sensación térmica de 6 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan. Están en Semillas de Abundancia y el día de hoy nos acompaña Rosy Zamora, licenciada en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en Psicología Transpersonal, escritora y directora de Big Sur Learning Ecosystems. Vamos a continuar con nuestra programación, no sin antes recordar a nuestra querida familia de Luna 9 Radio de que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. También tienen el número de WhatsApp. Tomen nota que es el más 1-551-254-8201. Gracias a quienes están interactuando con nosotros a través de las distintas plataformas. Mandamos abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México, para nuestra querida CEO María Luisa Alcalá González. También saludos hasta Perú, a don Víctor Manuel Aburto en Chincha, Perú, al sur de Lima. También para señor Héctor Vilches, hasta España. Y damos la más cordial bienvenida al señor, su nombre en Instagram es arroba Salva Moreno. Bienvenido a Luna 9 Radio Digital. Gracias por el constante apoyo que todos y cada uno de ustedes nos brindan a través de cada uno de nuestros programas de Luna 9 Radio Digital. Y querida familia, les comparto, estamos a 13 días, así es, 13 días de dar inicio a la sexta edición del Festival Internacional del Libro, más conocido como el FIDL 2026, donde vamos a estar compartiendo con distintos autores, escritores de distintas partes del mundo. Así que los invitamos a que nos acompañen del 20 al 25 de abril a través de nuestras plataformas de radio. Ya saben que estamos en Cine Radio, en myturner.com, también estamos en US Stream como Luna 9 Radio Digital y también a través de nuestro canal oficial de YouTube. Ya saben que estamos como arroba FEM, F-E-M, así, arroba FEM International TV. Así que activen la campana, esta campanita, para que reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o cuando subimos contenido. Muchísimas gracias a todos y cada uno quienes están interactuando. Abrazos hasta Estados Unidos, México, Perú, que nos dicen presente en cada uno de nuestros programas. Ahí los estamos viendo en pantalla a través de las plataformas de Radio Digital. Les recordamos a nuestra querida familia, quienes no nos pueden acompañar en vivo por obvio motivo, de que la grabación en audio queda disponible en nuestro canal de Telegram y también en la página de Archive, con V o con B chica, como le digan, archive.org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital y también queda en nuestro canal de YouTube en vídeo, así que pueden compartir el link, hacernos llegar sus saludos, preguntas, comentarios, todo lo que deseen, compartir con nosotros, nuestros invitados, a nuestros conductores, porque estamos a su servicio. Muchísimas gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestra programación. Recordemos que hoy compartimos el tema La trampa de la humillación y los bloqueos de la abundancia. Esta trampa está compuesta de dos emociones muy retadoras, la culpa y la vergüenza, que son las que afectan nuestra autoestima. Pues continuamos con nuestra programación. Rosy, cuéntanos por favor, ¿cuál es la diferencia entre estas dos emociones, la culpa y la vergüenza? Claro que sí, Francisco. Bueno, a partir de ahora comienza esta reflexión que no necesariamente viene en los libros, ¿no? Abordar la autoestima más allá de la definición. Como bien dices, la falta de autoestima está acompañada de dos emociones. La culpa, ¿no? La culpa es enojo dirigido hacia uno mismo. Una persona se siente culpable cuando cree que hizo algo que no debía haber hecho. Y como consecuencia, alguien o uno mismo corre el riesgo de pagar la factura, de sufrir la pérdida de algo valioso. Como podemos observar, la culpa es una emoción bien compleja, Francisco. El tema es que hay varios tipos de culpa. Aquí voy a mencionar tres. Una es la que está relacionada con nuestros errores, lo que nosotros consideramos que hicimos mal y que afectó a terceros o a nosotros mismos. Pero hay otro tipo de culpa, que es la heredada. O sea, la primera, pues es fácil, ¿no? Pues recapitular mis experiencias, hacer mi examen de conciencia. Pero, ¿qué pasa con aquella culpa que es inconsciente y que es heredada? Así como heredamos el color de ojos, el tipo de cabello, el color de piel. Recuerda que en todos los programas yo menciono que también heredamos el sistema emocional de nuestros antepasados. Entonces esto se vuelve complejo porque es un estado emocional con el que nacimos, Francisco. Es imperceptible. Y el tercer tipo de culpa que he identificado en mi experiencia es la culpa por tener éxito. Dado que mis antepasados no pudieron lograr determinados sueños, experimentar la autorrealización, la felicidad, necesitamos reconocer que en nuestro inconsciente puede existir una lealtad a no superarlos, a no avanzar más que ellos. Entonces, pues, como lo menciono, es imperceptible, nacimos con estos sentimientos de culpa que son lo que luego nos llevan nos dirigen, son como un tsunami que nos lleva a cometer otro tipo de errores que generan este círculo vicioso. Entonces, a veces incluso confundimos el sentimiento de culpa con la creencia de ser buenas personas y de ser conscientes, pero en realidad es un estado emocional que es el origen del fracaso, Francisco, y es importante ponerlo en palabras. Muchas gracias, Rosy. Qué importante es comprender todos estos temas y sobre todo nuestra querida familia de Luna 9 Radio, que están en esto de los emprendimientos, están constantemente en capacitación, pero tienen que entender también, como bien has dicho, cuáles son los orígenes, lo has venido compartiendo en otros programas y luego te vamos a pedir que nos compartas cómo pueden contactarse, eso sobre todo para conocer un poco más acerca de los seminarios que ofreces, que recomendamos mucho, y también de todos los proyectos que vienen, que sabemos que nuestra querida familia, nuestras amistades, todas las personas en general van a poder aprovechar al máximo estos seminarios y talleres y todo lo que viene. Gracias a Rosy. Y dinos, si es que esto es inconsciente, ¿cómo darnos cuenta entonces que estamos inmersos en la culpa? Pues un síntoma puede ser que cuando nos esforzamos y no logramos nuestros objetivos, cuando hacemos todo lo que está en nuestras manos, pero en el trayecto perdemos la salud, desarrollamos hábitos o conductas autodestructivas, ¿no? Como adicciones, como excesos. Todo lo que anhelamos y no recibimos de la vida, Francisco, es porque en nuestro inconsciente existe la creencia de que no lo merecemos. Entonces, el tema de la autoestima es, bueno, mucho más complejo que una moda. Ahora todo el mundo habla de autoestima y a veces creemos que se trata de algo externo. Ahora podemos dimensionar lo que implica atrevernos a emprender un negocio o una carrera de liderazgo sin hacer consciente este reto, Francisco. Entonces, pero bueno, no quiero estar siendo portadora de malas noticias, pero hay otro reto aún más complejo que la culpa y es el estado emocional de la vergüenza. La vergüenza significa el miedo al conocimiento público de aquella información que atenta contra la imagen que uno quiere proyectar. Entonces, bueno, en este programa vamos a desarrollar por qué estas dos emociones son tan temibles. Deberíamos de estar bien atentos a no expresarlas, no experimentarlas, no ponerlas en juego, porque son el origen del fracaso en todos los ámbitos, Francisco. Muchísimas gracias, Rosy. Reitero una vez más de que sí, que necesitábamos haber tenido acceso a esta información cuando empezamos la universidad nosotros, cuando fuimos más jóvenes para poder entenderlo, porque relativamente no había toda esta información que hoy, gracias a Dios, gracias a la tecnología, gracias a ustedes profesionales que se dedican a ello, están compartiendo. Por eso tenemos estos foros y otras plataformas donde ustedes están transformando vidas. Y eso es importante, de que nuestra querida familia escuche ello de Luna 9 Radio, y todas las personas que después nos van a seguir en diferido tengan acceso a esta información, porque son tips, son experiencias de alguien que ya pasó por ello, está capacitando profesionales, así que déjense guiar de la mano de los expertos. Y Rosy, si nos detenemos a reflexionar, puede ser sorprendente la cantidad de motivos por los que una persona puede sentir vergüenza, ya sea su historia, sus errores, por los de su familia, por los de su cuerpo, por no cumplir las expectativas. Así es, Francisco, esa vocecita interna que a veces es imperceptible, pero cómo afecta nuestra vibración, nuestra frecuencia emocional, nuestro sistema inmunológico. Entonces, bueno, a mí siempre me gusta citar la investigación del doctor David Hawkins, que está resumida en su libro El Poder versus la Fuerza. De hecho, hay una tabla en Google que resume la investigación de 30 años que hizo acerca de la frecuencia de cada emoción. Y de todas las emociones que podríamos experimentar, la vergüenza es la de más baja frecuencia, es la última de la tabla. Entonces, como lo dije anteriormente, si a veces nos preguntamos por qué no logramos las cosas, por qué tenemos fugas, por qué tenemos crisis, invito a la audiencia a escuchar esa voz imperceptible, la voz de la vergüenza. Entonces, el reto es que estamos tan acostumbrados a sentirla, Francisco, que es imperceptible porque es una herencia. Es decir, somos portadores del sentimiento de vergüenza que experimentaron nuestros antepasados, aún sin haber hecho algo que amerite vergüenza, ¿no? Pero como tú bien lo dijiste, nos avergüenza nuestro aspecto físico, nuestra historia, el no poder estar cumpliendo expectativas, no lograr los resultados que mi familia esperaría que pueda lograr, mis propias expectativas. Entonces, por lo general, la vergüenza que más cargamos en el inconsciente es esta que menciono, la incapacidad de cumplir las expectativas de nuestro árbol familiar. Este es el origen emocional de todo fracaso, lo vuelvo a subrayar, y lo que alimenta el círculo vicioso de la falta de autoestima o de la desvalorización, Francisco. Muy importante todo lo que estás compartiendo, y muchas veces hemos pasado por ello, y es de vital importancia entenderlo si queremos realmente, primero, como desde el punto de vista de emprendimiento, alcanzar todo ello, todas nuestras metas, crecer, evolucionar, y luego pues seguir en ese camino de crecimiento personal y profesional para lograr la siguiente meta, porque siempre hay una más. Estamos ahora, digamos, por decir, el nivel 10, ahora quiero llegar al nivel 15, ¿qué tengo que hacer? Entonces hay que seguir todos estos pasos y entender este tema, la importancia de este tema es vital. Y Rosy, entonces, ¿la suma de la culpa más la vergüenza son los factores que influyen en la autoestima? ¿Quiere decir que la autoestima es tan solo la punta del iceberg de un reto sumamente profundo? Así es, Francisco. Hemos creído que la autoestima se podría fortalecer si estudiamos, si hacemos lo necesario para sentirnos bien, si cuidamos nuestra imagen externa, si somos disciplinados. Y claro que eso es una ruta de solución. Pero es bien importante que miremos una herida muy, muy profunda, una herida emocional, que es la humillación. En realidad, ese es el origen de la falta de autoestima. Todos traemos una dosis de memorias de humillación. Entonces, espero que esto pueda ser revelador para nuestra querida audiencia, Francisco. La herida de la humillación es una bruma bien espesa que distorsiona nuestra percepción, nos impide ver la autenticidad de nosotros mismos y en los demás. Nos hace creer que nuestros pensamientos son la realidad, eso que mencionaste al inicio del programa, el diálogo interno, el saboteador interno. Esta herida nos hace creer que eso es real, cuando en verdad son lealtades invisibles a dogmas muy antiguos. Entonces, las causas ancestrales de esta herida son múltiples, Francisco. En 7 generaciones o en 4 generaciones que ha comprobado la ciencia que nos influyen emocionalmente, o sea, la experiencia de los tatarabuelos hasta nosotros, ¿cuántos suicidios, crímenes, infidelidades, crisis económicas, abortos, abusos, guerras, dictaduras, encarcelamiento, esclavitud, pérdidas, desapariciones forzadas? ¿Cuántas de estas experiencias no se habrán vivido en 7 generaciones? Es importante que reconozcamos que cada uno de estos acontecimientos dejó una huella emocional tan intensa que su energía se mantiene viva generación tras generación. Lo dicen los textos bíblicos y la ciencia ha comprobado la influencia de 4 generaciones. Entonces, por lo general, estas experiencias no se hablaron, Francisco, no, las familias no se sentaron a hacer la lección aprendida, a sanar el dolor, a expresar que se habían cometido errores. Por lo general, estas experiencias quedaron guardadas en secreto. Y todo lo que queda secreto, todo lo que no se procesa, ha descubierto la epigenética que se transmite al inconsciente de las siguientes generaciones. Y va, y la experiencia va a emerger, no como castigo, sino porque es parte del proceso evolutivo que emerja para que la miremos y la resolvamos. Entonces, bueno, en el pasado ocurrieron todas esas calamidades que acabo de mencionar y en nuestro presente se manifiestan en el autosabotaje, en la inseguridad, en la dificultad para expresarnos, esta sensación de que hay algo malo en nosotros, ¿no? Entonces, las memorias de humillación por frecuencia vibratoria nos hacen atraer experiencias. Recuerda, como lo he mencionado en otros programas, tenemos hierro en la sangre. Biológicamente el hierro nos ayuda a que no nos dé anemia, ¿verdad? Pero energéticamente el hierro nos vuelve imanes. Entonces, alguien que trae un contenido profundo de esta herida puede ser bien vulnerable a atraer experiencias de bullying o de mobbing, como se llama en las empresas, en los adultos hacen bullying en las organizaciones. Es algo que se sigue experimentando. Esta herida nos puede volver vulnerables a atraer abusos o experiencias de crueldad. Entonces, desde la observación de la terapia sistémica y transgeneracional, esta herida además tiene efectos físicos, Francisco. No solo es un tema de autoestima y de sentirnos guapos y brillantes, es que el no procesar todo este contenido emocional después se manifiesta en retos superiores como el Parkinson, bueno, la migraña, el Alzheimer, la epilepsia, el síndrome de bipolaridad, las alteraciones, perdón, en la tiroides, en la vista, en el oído, las encías, la lengua, los hombros. Toda familia que muestre algún síntoma de esto requiere explorar a profundidad el tema de la falta de autoestima ancestral, Francisco. Wow, qué importante. Ay, perdón, qué importante de entender todo ello. Y pues, entre más escuchamos tanto lo que estás compartiendo ahora como quienes hemos tomado tus talleres, este que es muy revelador y uno va entendiendo el porqué, el del origen de tantas cosas. Ahí lo recomendamos infinitamente a toda persona que nos está escuchando desde cualquier parte del mundo. Mientras tenga acceso al internet, va a poder acceder a todo este material que más adelante compartirás con nosotros. Y agradecemos profundamente, Rosy, por compartir con nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Nos vamos a una brevísima pausa, pero al regresar, lo que viene es probablemente lo más importante de este programa. Así que no se vayan, ya volvemos. Pero antes, recuerden que tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, así como también en nuestros canales, que ya ustedes los conocen, de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, YouTube también. Y luego vamos a estar, dicho sea de paso, compartiendo la interacción de nuestra querida familia.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 2 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 51 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 43. Es decir, estamos en 11 grados Celsius con una sensación térmica de 6 grados Celsius. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Muy buenos días, y si es que recién nos sintoniza, estás en Semillas de Abundancia. Y el día de hoy nos acompaña Rosy Zamora, licenciada en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en Psicología Transpersonal, escritora y directora de Big Sur Learning Ecosystems. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Hoy compartimos el tema, la trampa de la humillación y los bloqueos de la abundancia. Antes de continuar con nuestra programación, estábamos disfrutando de dos grandes temas musicales aquí en Luna 9 Radio Digital. El primero, de Richie and Pobre, Come for Rey, un gran tema musical. Y también teníamos a Laura Brannigan de Self Control. Muchísimas gracias a nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Y por cierto, Rosy, te comparto la interacción de nuestra querida familia. Tenemos saludos de la señora Caroline Plaza Valenzuela desde Chile. Fuerte abrazo a todos nuestros hermanos chilenos. Y también tenemos Carlos Macedo, que está con nosotros en nuestro canal de YouTube y nos está mandando saludos. Y el día de hoy, a Marisol Romero Ángeles está celebrando cumpleaños, así que le mandamos un fuerte abrazo, deseándole que cumpla muchos años más con mucha salud, prosperidad, abundancia, hasta White House, Tennessee, in the USA. Muchísimas gracias, esperamos que siga celebrando, que nos guarde pastel también, o torta, como decimos en mi país. Así que muchísimas gracias por el constante apoyo que siempre nos está brindando. Que Dios le bendiga. ¿Qué te parece, Rosy? Pues muchas gracias por escucharnos. Les mandamos a todos un abrazo, esperando que este contenido les aporte algo valioso para su toma de decisiones. Muy importante, sobre todo al momento de tomar estas decisiones, como bien lo mencionas. Pues vamos a continuar con nuestra programación. Rosy, ¿qué tanto influye en, hablando de emociones, en esas emociones como la culpa y la vergüenza en el pensamiento religioso? Cuéntanos. Pues sí, Francisco, estas emociones tienen el ingrediente del pensamiento religioso. Y bueno, para emprender y para todo proyecto en nuestra vida, necesitamos comprender que el pensamiento religioso es la raíz de todos los paradigmas sociales y culturales. Es en realidad el pensamiento fundador de la sociedad. Entonces, toda familia, incluso aquella que se declara atea o no practicante, tiene esta influencia en el inconsciente. Entonces, las doctrinas, los símbolos, las prohibiciones, los mandatos morales se convirtieron en códigos invisibles que moldean nuestra conducta, nuestros juicios pero sobre todo nuestras emociones. Entonces, hacer consciente todo esto, Francisco, es lo que mencioné al inicio del programa. Lograr nuestra autenticidad y no esta lealtad a todo este contenido que está en nuestro inconsciente de muchas generaciones atrás. Por ello, el pensamiento religioso tiene una gran influencia, tanto en la mente consciente como en el inconsciente colectivo. Y es uno de los grandes vehículos de la transmisión de la herida de la humillación. Y aquí quiero puntualizar que no estoy juzgando a las religiones. Todas las tradiciones espirituales resguardan una sabiduría milenaria que nos enseña cómo hacer realidad los valores universales. Y creo firmemente que cada religión cumple un papel esencial en la evolución humana. Lo que estamos aquí poniendo sobre la mesa para reflexionarlo no son los principios, sino la interpretación distorsionada que hicieron algunas personas que sin haber sanado sus heridas emocionales, asumieron posiciones de liderazgo en las religiones, posiciones de poder. Entonces me refiero a quienes pusieron sus miedos en la boca de Dios, a quienes incluso declararon guerras en nombre de Dios o de quienes utilizaron lo sagrado para justificar la exclusión, el juicio, la violencia. Entonces, en términos de paradigmas, esta es la estructura de pensamiento que acompaña estas dos grandes heridas, Francisco. Son sumamente complejas. Sumamente complejos, porque si analizamos la historia, pues de todo desde un punto de vista religión, lo que le llaman the Holy War, la guerra sagrada, mira cómo están tantos países por estos conflictos, por la religión, y hasta el día de hoy muchos todavía hay estas taras, estos problemas en cuanto a el punto de vista religioso. Como bien dices, guerras a través de la historia. Hemos compartido también que desde lo más antiguo que vendría a ser la Santa Inquisición, por ejemplo, ¿no? Que tremendo daño que fue para la humanidad y lo hemos, que es comprobable, es palpable a través de la historia. Miren, revisen un poco y van a darse cuenta. Y así podemos analizar muchísimo más. También, por ejemplo, el rey Baldwin IV, y que lo hicieron una movie, The Kingdom of Heaven, el reino de los cielos. Pero mantenía la paz y cómo tenías tres grupos de religiosos. Cada uno profesaba su religión en un mismo reino y cómo trataba de mantenerlo. Y existió la historia. Y lo que tratamos es eso, ¿no? Como tú dices, sin profundizar en ello, pero que lo entendamos desde dónde parte todo lo que estamos viviendo para nuestro proceso de evolución. Me quedó resonando eso, sin juicio o violencia, que no estamos para eso. Estamos para evolucionar. Así que gracias a todos y cada uno de nuestros amigos, nuestra familia de Luna Nueva Radio, y los invitamos nuevamente a que nos manden saludos, preguntas, quieren hacer comentarios, para eso tenemos las plataformas de redes sociales. Rosy, entonces, ¿es este el motivo por el que algunas familias repiten la, entre comillas, desdicha, generación tras generación tras generación que lo vemos? Así es, Francisco. Bueno, el pensamiento religioso nos pone un estándar, ¿no? Entonces, bueno, en el pasado y en el presente cometemos errores como las calamidades que mencioné hace rato. Y todo eso en contraste con un estándar religioso que nunca acabamos por cumplir, ¿no? Entonces, cuando un miembro del sistema familiar elige transitar una ruta diferente, emprender un nuevo camino, como por ejemplo abrir un negocio o iniciar una carrera de liderazgo, todas estas memorias se van a hacer presentes. Digo, no todas, sino las que a cada uno le competen, ¿no? Aquello con lo que se implicó cada quien en su árbol, ¿no? Esa rama a la que me vinculé. Por eso a veces es más seguro quedarse en la zona de confort, Francisco, repitiendo las experiencias que ya funcionaron, fluyendo con la rutina, transitando el camino que ya otro recorrió. Entonces, ahí podríamos permanecer en una zona segura y no pondríamos en juego este reto de la autoestima. Sin embargo, creo que todos los que estamos aquí reflexionando sobre emprendimiento, nuestro espíritu siempre nos invita a dar un siguiente paso. Y un emprendimiento será la luz que nos permita mirar todo esto para sanarlo, integrarlo, transformarlo en fortaleza, Francisco. Entonces, cuando logramos atravesar estos estados emocionales con mucha voluntad y valentía, es cuando surge la prosperidad. Ese es el reto, Francisco. Me encanta, muchísimas gracias. Y Rosy, ¿cuál sería esa ruta que nos sugieres para resolver este inmenso reto? Sabemos de que todas las personas que nos están escuchando desde Estados Unidos, México o Perú, que ahí lo vemos conectado, sé que están a punto de preparar lápiz, papel para tomar nota y aplicarlo ya mismo. Adelante. Sí, Francisco, bueno, en todos los programas yo doy los tips de lo que he aprendido en mi experiencia. Siempre sugiero, bueno, hacerlo consciente, ¿no? Ahorita escuchábamos en los anuncios el anuncio de María Alcalá, un proceso terapéutico. Sería muy favorable que fuéramos a explorar cuál es el origen de mis dolores, ¿no? Después, limpiar la memoria celular. Y después lo que estamos haciendo los emprendedores. Definir un nuevo objetivo para nuestras vidas, una nueva experiencia, un nuevo nutriente. Pero hoy quiero traer algo nuevo a la mesa, algo que le aprendí al doctor Humberto Maturana, él que es toda una autoridad en el estudio del comportamiento humano, candidato a Premio Nobel de Medicina en los años 70, él declaró un nuevo derecho humano y es el derecho a equivocarnos. Entonces, no quiere decir que nos volvamos cínicos respecto a nuestros errores, ¿no? Porque cuando yo cometo un error es porque verdaderamente creo que estoy haciendo lo correcto. Ya en una experiencia posterior me doy cuenta que pude haberlo hecho distinto. Eso es un error. Cuando yo deliberadamente hago algo que sé que es incorrecto, eso no es error. Sin embargo, bueno, en nuestra historia y la de nuestros antepasados se cometieron errores y en el manejo del error hay muchas claves para la solución, para la sanación de la humanidad. Entonces voy a traer dos ejemplos que incluso tienen que ver con dos experiencias que en lo cotidiano llamamos pecados. Por ejemplo, el pecado de la pereza. ¿Cuánto juzgamos a la gente que no tiene energía, que no se puede levantar, que llega tarde a los compromisos? ¿Cuánto nos juzgamos a veces a nosotros mismos por tener cansancio, poca vitalidad para seguir avanzando? Entonces nos ponemos la etiqueta de perezosos, de indisciplinados. Bueno, entonces ahí ya viene la herida de la falta de autoestima. ¿Y qué pasaría si nos permitiéramos explorar un poco más profundo el manejo de estos errores, ¿no? Y si esa falta de energía tuviera su origen en duelos no resueltos de nuestra experiencia y de la de nuestros antepasados. Entonces, sugiero comenzar a ver nuestros errores como oportunidades de transformación del dolor, que el dolor pueda transformarse en sabiduría y no solo quedarnos en el juicio. ¡Ay, qué floja soy! O ay, qué floja es la gente. El otro día hablaba con alguien que se quejaba de sus colaboradores. Es que me molesta que no tienen iniciativa, es que los tengo que estar persiguiendo, es que parece que están adormilados. Bueno, es que se ha comprobado a través de experiencias, no es una comprobación científica, es de la observación, que la falta de vitalidad tiene su origen en duelos, en tristezas no resueltas, que todos venimos cargando y que de repente se activan para que las miremos. Entonces, aquí me gustaría puntualizar algo. Juzgar la experiencia de otros también es un reflejo de falta de autoestima. Juzgar lo único que genera es que la herida se exacerbe. ¿Cómo ves, Francisco? Esto es lo que yo sugiero. Aprender a darle un tratamiento diferente a lo que llamamos nuestros errores o nuestros defectos, porque es un derecho humano cometerlos. Si venimos aquí a aprender, el aprendizaje va a implicar errores. Entonces, si nos volviéramos más compasivos con los errores que sabemos que cometieron nuestros antepasados, Eso nos permitiría ser más compasivos con nuestros propios errores y verdaderamente usarlos como experiencia de transformación. ¿Cómo ves, Francisco? Muy enriquecedor. Te puedo decir por experiencia propia que una vez que uno lo entiende, va transformándose, va cambiando las cosas, los proyectos, el panorama de todo lo que uno está queriendo organizar para poder tener éxito. Así que es impresionante ver el poder que tiene una vez que entendemos el origen y cómo vamos trabajando con terapia sistémica, con otras terapias, con los seminarios que das, etcétera, etcétera, que todo ello son herramientas que se necesitan para poder construir esto que uno llama vida, prosperidad, abundancia. Y Rosy, este tema ha resultado realmente complejo. La palabra autoestima a veces se relaciona con el aspecto externo, perdón, con el cuidado personal, con el proyectar una imagen de seguridad. Así es, pero tiene un contenido mucho más profundo. Mira, te voy a poner otro ejemplo de algo que es muy juzgado, que afecta muchísimo la autoestima y que ha generado muchísimo dolor en la sociedad. Y tiene que ver con el mal uso que se ha hecho de la energía sexual por generaciones. Entonces, cuando hablamos de culpa y de vergüenza, que aunque nuestro ser consciente no tiene idea de dónde viene el origen, venimos arrastrando memorias muy crudas, Francisco, de abuso, de incesto, de manipulación a través del vínculo sexual, la promiscuidad, ¿no? Entonces, todo esto en contraste con el estándar religioso que nunca acabamos por cumplir, ¿no? Entonces, los descendientes de los árboles familiares tendemos a manifestar estas memorias repitiendo las experiencias o reprimiéndolas. Entonces, la carga de vergüenza y culpa en este tema es exacerbada. Si solo juzgamos la experiencia, si creemos que se va a resolver castigándola, castigándonos, guardándolo en secreto, lo único que va a ocurrir es que se va a seguir repitiendo, Francisco. Cuando hablo de manejar el error y transformarlo en sabiduría, sería importante reconocer que el deseo sexual tiene un origen muy profundo en una necesidad de conectar con el espíritu, de reconectar con nuestra esencia y desde este estado de conciencia relacionarnos con la pareja, por ejemplo. Ahora la energía sexual se proyecta en todo, en la creatividad, en la capacidad de disfrutar la vida, en la sensación de que merezco lo bueno y deseable de la vida. Entonces, si pudiéramos hablar sobre esos errores cometidos, sobre esas represiones, si pudiéramos sanar esas heridas, sería más fácil que pudiéramos conectar con nuestro espíritu. Y de esta manera podríamos sanar esta herida que ha marcado tanto a la humanidad, a la sociedad, que nos afecta la vibración, que nos afecta el sistema inmunológico. Entonces, yo sé que estoy hablando como de algo como bien exacerbado, ¿no? Pero si reconociéramos que todos pasamos por esta vida con el propósito de aprender y que aprender implica equivocarnos, implica experimentar. Entonces, esta es una oportunidad de volvernos más compasivos con la experiencia humana, Francisco. Además de reconocer los errores como oportunidades de transformación, corresponde también a ser conscientes los patrones que más afectan la autoestima. Entonces, aquí hay mucho trabajo que tenemos que hacer. Ir a un proceso de análisis, un proceso terapéutico, un proceso de coaching y sobre todo limpiar esta memoria. ¿Cómo se limpia? Como lo menciono en todos los programas, a través de cualquier práctica que a cada quien le haga sentido, aquella práctica que nos expanda el corazón. Hay gente que le expande la natación, el atletismo, la respiración, la danza, la pintura, el arte. Corresponde que transformemos el plomo en oro, Francisco, que nos atrevamos a mirar esta carga de plomo, ¿para qué? Para volverla oro, ¿no? Este es el camino para lograr la abundancia, Francisco, y nadie dijo que fuera fácil. Totalmente de acuerdo. No es nada sencillo buscar el punto oro, como le decían la alquimia, ¿correcto? Así es que es una metáfora espiritual, ¿no? Y la alquimia corresponde con la transformación interna y a veces como que queda ambiguo el concepto, ¿no? Sí, pero ¿qué tengo que transformar? Bueno, aquí quisimos como ser valientes y hablar de estos temas que son complejos, pero ponerlo sobre la mesa de nuestra audiencia para enfocarnos en que si tenemos que transformar algo, que sea la sensación de culpa o de vergüenza, que como lo dije al inicio del programa, Francisco, es bien sutil. Yo a veces hablo con personas que van de vacaciones o que van de viaje. Una vez estaba yo en un viaje con alguien por Europa y traía carita triste. Dije, ¿qué te pasa? Pues estoy pensando en todos aquellos miembros de mi familia que no pueden vivir esta experiencia. ¿Sí? Entonces, a veces, eso nos hacemos, Francisco. La experiencia más hermosa que logramos manifestar, a veces tenemos la tendencia a conectarla con este sentimiento de culpa. Ahora, no lo voy a disfrutar porque hay gente que no podría disfrutarlo. O este sentimiento de vergüenza, cuando estamos en la vida cotidiana, cuando estamos en medio de nuestros retos, esa vocecita que te dice, no es suficiente, no vas a cumplir la expectativa. Ni siquiera es tan cierto lo que pregonas, ni siquiera funciona. Esa vocecita es la voz de la vergüenza. Entonces, es bien importante que la identifiquemos porque baja nuestra vibración, Francisco, nos aleja de la altura de nuestros sueños. Entonces, bueno, de esto hablamos cuando hablamos de autoestima, más allá del aspecto externo. Impresionante, muchas gracias. Cuando has dado seminarios, has dado talleres, que después te voy a preguntar what's upcoming, qué es lo que viene, pero cuando has tocado este tema, perdón, y has hablado en diferentes plataformas, ¿cuál es la pregunta más frecuente que te hacen los emprendedores, emprendedoras, que pudieses compartir con nosotros sin necesidad vaya de decir el nombre, pero sí la pregunta? Bueno, ¿qué tengo que hacer diferente para tener éxito? ¿No? Es que me sugieres, ¿qué es lo que no estoy viendo? Entonces, bueno, claro que ayuda mucho abordar todos los temas del hemisferio izquierdo, los temas estratégicos, los temas tácticos, trabajar con un orden, con procesos, con disciplina. Pero lo que nosotros hacemos en Big Sur también es ayudarle a ver a las personas lo que es imperceptible. Y desde nuestro punto de vista, este es el reto más profundo. Esto es lo que a veces no nos podemos explicar por qué no tenemos éxito, por qué no nos salen las cosas. Esto que llamamos frustración. En estas dos emociones está el origen, Francisco. Entonces yo quiero volver a subrayar esto a nuestra querida audiencia. Cuando algo no te salga como esperabas, cuando te observes a ti mismo en una experiencia que llamamos fracaso, pregúntate con qué sentimiento de culpa conecté. ¿A quién le fui leal en el sistema familiar, ¿no? Por eso ayuda a revisar la historia. ¿Cuál es la historia que desde el inconsciente quise repetir? ¿O cuál fue la expectativa que sentí que no cumplí? Entonces, esto de la expectativa no cumplida que produce vergüenza viene de nuestros varones, Francisco. ¿Cuántos hombres, padres, abuelos, bisabuelos experimentaron esto de no cumplir la expectativa, sobre todo de ser proveedores? Y que por más esfuerzo que hicieran, nunca es suficiente, nunca fue suficiente, nunca alcanzó para la ropa, nunca alcanzó para celebrar el cumpleaños, nunca alcanzó para ir de vacaciones. Y además de todo, no estuve presente y no les pude dar el amor y la atención que hubiera necesitado. Entonces, ¿sabes la dimensión de la memoria que venimos arrastrando de no cumplir expectativas, Francisco? Bueno, esto sería tema que tomaría unos 6 meses en el diván. Espero que este programa nos ayude a dar pasos más firmes y más acelerados al logro de nuestros sueños, Francisco. Maravilloso. Muchísimas gracias. nuevamente por estar con nosotros. ¿Cómo te ubicamos en las redes sociales, Rosy? Cuéntanos. Bueno, pues la red que yo más utilizo es Facebook y me encuentran como Rosa Elena Zamora Antuñano, y sabemos que Facebook está vinculado a Instagram. Entonces, normalmente ahí hago publicaciones y ahí me pueden contactar por Messenger. También tenemos la página de la comunidad Big Sur, también se pueden unir. Tenemos nuestra página web, la www.bigsur.mx. Y bueno, ahí podemos estar en contacto tanto para procesos personales como organizacionales. Excelente, muchísimas gracias. Te comparto que han llegado preguntas en ningún orden en particular, sino conforme fueron entrando nosotros en nuestras bandejas por la correo electrónico y las redes y también por WhatsApp. Nuevamente, en ningún orden en especial. La pregunta nos dicen: Rosy, yo estoy empezando mi emprendimiento y muchas veces siento que no soy suficiente. ¿Cómo hago para avanzar cuando esa voz interna no me deja confiar en mí misma? Ay, qué pregunta tan valiente. Es la pregunta que nos hacemos todos los emprendedores. Bueno, yo te invito a sí revisar la historia que puedas revisar de tu familia. ¿Cuáles son las posibles historias que podrías repetir? ¿Cuáles son las experiencias que se vivieron en emprendimiento, ¿no? Y a lo mejor no se vivieron, ¿sabes? Y a veces estos miedos que se sienten en las entrañas y en la piel tienen que ver con que somos los primeros descendientes que estamos recorriendo ese camino. Entonces, yo te invito a que te trates con paciencia, que te trates con compasión, que revises esa historia, que la hagas consciente para que no vaya a dirigir tu ritmo y tu avance. Entonces, al hacerla consciente, va a disminuir su intensidad y su fuerza para mover los hilos de tu destino. Y después te invito a cambiar el destino, porque el destino es el pasado. Te invito a revisar ese destino, y el destino se cambia haciéndolo consciente, liberándolo a través de prácticas como las que mencioné y siendo muy firme en el establecimiento de tus objetivos y con disciplina, ¿no? Entonces, nuestros objetivos, nuestro propósito, la claridad del servicio a la vida que estamos dando. Yo te invito a que, más allá de tus objetivos como emprendedora, definas tu propósito. ¿Cuál es el servicio a la vida que tu emprendimiento va a aportar? ¿De qué manera vas a sembrar semillas de evolución? Entonces, con esa claridad vas a tener la fuerza, la voluntad y la disciplina para no tirar la toalla. Excelente. Espero haber respondido. Gracias, claro que sí. Siguiente pregunta. Ay, perdón, se movió. Sorry. Ahora sí, siguiente pregunta nos dice: a veces me comparo con otras mujeres que ya están más avanzadas y eso me desanima muchísimo. ¿Cómo dejo de caer en esa comparación constante? Ah, pues sí, ahí se nos está manifestando la herida, ¿no? Esa es la emoción de la vergüenza, ¿sabes? ¿Quién soy yo? No es del todo valioso, ¿no? Lo valioso está en lo que han logrado los demás o lo que han logrado las demás. Entonces, es bien valioso que te des cuenta de eso, porque ahí estás cachando esta emoción de la que hemos hablado en este programa, que es la más ruda de todas. Es la que más nos baja la frecuencia. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Transformemos esa comparación en admiración. Usa esa comparación en definir tu meta. A ver, ¿y yo qué quiero lograr? Porque lo que están haciendo esas personas es ser el espejo de aquello que también vive en ti, de ese potencial que vive en ti. Entonces, transforma todo eso que ves en esas personas en tu meta personal. Y pregúntate, ¿qué necesitarías darte a ti misma para lograr esa meta? ¿O qué tipo de ayuda necesitarías recibir de tu entorno para lograr esa meta? Entonces, siempre definir tu meta y tu propósito te va a sacar de ese lugar que nos quita fuerza. ¿Vale? Espero haber respondido. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta, Rosy. Nos dice: me pasa que cuando logro algo bueno. En vez de disfrutarlo, siento culpa, como si no lo mereciera. ¿Esto tiene que ver con lo que estás hablando de la autoestima? Exactamente, con una memoria epigenética o una lealtad, ¿no? Nuestro niño, nuestra niña interior ejerce un amor ciego, querida audiencia. Entonces, a veces para el niño interior, amar significa repetir, porque si repito, pertenezco. Entonces, este es el tipo de culpa del que hablé al inicio del programa, la culpa por tener éxito, porque una parte de nosotros siente que está traicionando al sistema familiar. Entonces, tenemos que ser bien conscientes que para tener éxito vamos a tener que lidiar con esa culpa y invitarla a la mesa, a la silla y hablar con ella y mirarla de frente. Bueno, y agradecerle la tensión creativa que ha producido nosotros para movernos. Pero al mirarla le vamos a quitar fuerza. Y te invito no solo a mirarla, te invito a respirarla. Te invito a honrarla, te invito a integrarla y a no dejar que tome el mando. ¿Eh? A mí también siempre me pasa, ¿eh? Después de un podcast, después de una entrevista, siempre es, ¿por qué no expliqué esto? Pude haberlo hecho mejor. ¿Y quién me creo yo para estar hablando de estas cosas? Esas son las memorias saboteadoras que en algún momento lastimaron a nuestros antepasados o se lastimaron ellos mismos al no procesar estas experiencias. Y va a ser importante que nosotros sí las miremos y las transformemos para ya dejar un legado distinto a las siguientes generaciones, sin presión, ¿no? Pero con esta esperanza, con este entusiasmo de sembrar las semillas de realidades diferentes. Espero haber respondido, Francisco. Gracias. Siguiente pregunta. Nos dicen, si tuvieras que decirme un primer paso claro y sencillo, Rosy, para yo empezar a trabajar en mi autoestima desde hoy, ¿cuál sería? Bueno, pues que te autoobserves, ¿no? Que autoobserves estas vocecitas, a ver, ¿cuál es tu estado emocional? Uh-huh. Y a veces el estado emocional es difícil de identificar porque como a veces nacimos sintiéndonos mal, sintiéndonos pésimo, y como así nacimos, creemos que es normal, podemos hacer conscientes estos estados emocionales a través del espejo que es el entorno. Uh-huh. Me gustan mis relaciones, me gustan mis vínculos, son armónicos, son bellos. Si es así, bueno, quiere decir que vamos avanzando. Si no, ahí hay oportunidades de ver qué me están reflejando respecto a mi autoestima. ¿Cómo están mis resultados laborales? ¿Me gustan o no me gustan? ¿Los considero, o sea, estoy satisfecha con ellos o no? Entonces, hacer consciente el estado emocional. Y una manera de trabajar mucho con la autoestima es definiendo mis metas. Uh-huh. Mis metas son una proyección de mí y de mi transformación. Yo creo que ese es el primer paso. Alguna vez que estaba yo súper triste porque había vivido una experiencia de mucho dolor, ¿no? Alguien que me rompió el corazón, y fui a hablar con un psicólogo y me ayudó muchísimo que me ayudara a reconectar con mis metas. A ver, ¿cuáles eran las metas que tenías antes de esta relación? ¿Qué te inspiraba? ¿Qué te entusiasmaba? Y vuélvetelas a plantear. Si tú quieres ayudarte o ayudar a alguien a mejorar su autoestima, a salir de esa arena movediza que a veces no nos deja avanzar, lo que nos saca de ahí es una meta. Es como la cuerda mágica. Es nuestro salvavidas. Define tus metas con la convicción de que te vas a comprometer con ellas. Eso. Excelente. Excelente. Muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros. Y te comparto, hablando de compartir, dada la redundancia, tenemos la última pregunta antes de irnos a la pausa y recordar a nuestra querida familia de Luna 9 Radio que todavía tienen tiempo de participar en la encuesta del día de hoy, pero vamos a compartir la última pregunta de este bloque y les recordamos nuevamente que pueden hacerlo a través de las plataformas de Luna 9 Radio Digital, el correo electrónico luna9radiodigital@gmail.com y al número de WhatsApp que es el +1 551 254-8201. Nos dice Rosy: yo ya lo intenté todo, puse mi negocio, le metí todo y no funcionó. Desde entonces me cuesta volver a creer en mí. ¿Cómo se reconstruye la autoestima después de un gran fracaso? Bueno, a lo mejor aquí voy a ser osada y sin una profundización mayor, te voy a compartir lo que he aprendido acerca de los proyectos que han fallado. Los proyectos que no logran florecer, bueno, yo sé que hay muchas causas que pueden influir para ello. Yo te voy a hablar de la sistémica y de la inconsciente. Los proyectos que no florecen están asociados a las pérdidas, a los abortos, a todos los no nacidos en el árbol familiar por algún motivo. El motivo que sea, voluntario o involuntario. Son experiencias que, al haber causado tanto dolor, de pronto quedaron en secreto. Y a veces nuestros proyectos nos prestan el servicio de mostrarnos que hay duelos que tenemos que resolver. Por eso es que a veces nos cuesta tener la vitalidad de volver a intentarlo, porque traemos una carga muy profunda y muy dolorosa. Entonces, antes de emprender, antes de lanzar un proyecto, yo por lo general hago un trabajo interno, una meditación, ¿no? Porque estas memorias se activan con los ciclos, ¿no? Son siempre una tensión creativa que nos va a acompañar. Entonces, invito a esta persona a hacer esta exploración, ¿no? ¿Con qué duelo no resuelto de mi sistema familiar está relacionado mi emprendimiento, mi proyecto? María Alcalá puede ayudar muchísimo en esto. Muchísimas gracias a Rosy por compartir con nuestra querida familia de Luna 9 Radio tu experiencia, tu tiempo, esta sensibilidad y sobre todo tu expertise y estos grandes y poderosos tips que siempre nos traes aquí a nuestro programa. Vámonos a una brevísima pausa porque todavía tenemos un poco más por compartir con nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Reitero, tienen pocos minutos para participar en la encuesta del día de hoy, donde la pregunta es: ¿qué sientes más que afecta tu autoestima al emprender? Gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes, querida familia, por compartir con nosotros, por activamente participar en nuestra encuesta, y lo estamos viendo en las diferentes plataformas, porque ello nos permite saber el pensar y sentir de ustedes, querida familia. Gracias por ello, y al final, en breves momentos, estaremos pidiéndole a Rosy que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Siempre por eso les decimos, porque su opinión cuenta. Gracias a todos y cada uno de ustedes, querida familia, por estar presente, por su preferencia. Y también saludamos a nuestra familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, en México, en Perú, que ahí lo estamos viendo en pantalla, como Luna 9 Radio Digital, en Zeno Radio, en myturner.com y en usstream.com. A nuestra querida comunidad de YouTube, ahí los estamos viendo. Muchas gracias por ese apoyo. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estamos en Luna 9 Radio Digital y esto es Semillas de Abundancia. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11:47. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 51 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 40. Es decir, estamos en 11 grados Celsius con una sensación térmica de 4 grados Celsius. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando aquí en el Café de las Mañanas y estamos junto con nuestra querida Rosy, que está compartiendo un poderoso tema para nuestras emprendedoras y todos los emprendedores en general que van a sentirse identificados, porque sabemos que tienen ese gran anhelo de seguir evolucionando, creciendo, y qué mejor que hacerlo que escuchando a los expertos. En el bloque anterior nos quedamos compartiendo el pensar y sentir de nuestra querida familia. Tenemos un par de preguntas que llegaron mientras estábamos en comerciales y vamos a compartirlo para que Rosy nos pueda dar respuesta. Y les recordamos a quienes no nos han podido acompañar en vivo que en audio esta entrevista quedará en nuestro canal de Telegram y también en la página de Archive, con V o con B chica, como le llamen, .org, así archive.org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital y también en nuestro canal de YouTube, así que comenten, compartan, suscríbanse, déjenos saber su opinión. Dicho ello, continuamos. Rosy, la siguiente pregunta de nuestra querida familia de Luna 9 Radio es: desde que me fue mal en mi emprendimiento me da miedo volver a intentarlo, como que si algo dentro de mí dijera, ¿y si vuelves a pasar por lo mismo? Entonces, ¿cómo puedo romper ese bloqueo? Gracias. Bueno, pues es parecida a la respuesta que le di a la otra persona que comentó que su proyecto no había funcionado y que no sentía la fuerza para volverlo intentado y que externamente hizo todo. Entonces, te invito a explorar sobre duelos no resueltos en tu historia, en la historia de tus padres, de tus abuelos, qué posibles situaciones de pérdida pudieron haber experimentado y que no se sanaron. Entonces, tu proyecto te brinda el servicio de mostrarlo. Y entonces, esto es una gran bendición porque los duelos que no resolvamos con el paso del tiempo se vuelven enfermedad. Entonces, agradezcamos al espejo que nos mostró lo que había que mirar, ¿no? Cuando hablo de esos duelos, hablo de que en las siguientes generaciones, los bebés no nacidos, los abortos, se vuelven los miomas en el útero de las jóvenes o los tumores en los varones, se vuelven adicciones, ¿no? Entonces, qué fantástico que podemos aprender de la experiencia, que podemos voltear a ver lo que no hemos visto a través de una experiencia material que además tiene solución. Uh-huh. Excelente, muchísimas gracias nuevamente, Rosy, por compartir con nuestra querida familia de Luna 9 Radio. La última pregunta que nos llega es: hay días en los que me pregunto si realmente tengo lo necesario para emprender o simplemente no es para mí. ¿Cómo diferenciar entre una mala experiencia y una verdad absoluta sobre mí? Bueno, justo este programa tenía como propósito que no solo emprendamos un negocio, sino el camino a nuestra autenticidad. Y cuando nosotros estamos en nuestra autenticidad, confiamos en nosotros. Esa es la verdad absoluta. La verdad absoluta es lo que expresó Francisco en la frase de introducción del programa, esta frase de Marianne Williamson. No nos da miedo no tener todo para emprender. En realidad nos da miedo tener todo para emprender. Es nuestra luz y nuestro potencial el que a veces nos amedrenta. La única verdad es que eres un ser perfecto, eterno, experimentando la vida física, que eres amada tal y como eres y que tienes todos los talentos y cualidades para lograr el sueño que tú quieras, esa es la única verdad. Esa vocecita es una lealtad, sobre todo a la experiencia de los bisabuelos. Todo esto viene de los bisabuelos. Y yo sé que es un reto porque no todos logramos conocer a nuestros bisabuelos y a veces no sabemos qué experimentaron. Pero sí podemos saber que somos el libro abierto de lo que ellos creyeron. Entonces te invito a depurar esa creencia, a sacártela del ADN, de la mente. La respiración consciente ayuda mucho y sobre todo ayuda que te plantees tu meta y que te des tu tiempo para avanzar hacia ella, pero sin perder el ritmo, sin prisa, pero sin pausa. No tirar la toalla. Este es el reto evolutivo en el emprendimiento. Y Francisco y nosotros sabemos de lo que estamos hablando. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Rosy. Ha llegado el momento de, antes de agradecerte nuevamente el que estés aquí con nosotros, el que compartas su experiencia, la interacción que estamos viendo de nuestra querida familia de Luna 9 Radio, pues nos dice de que están interesados en los temas, están aprendiendo muchísimo y sabemos de que tienen más preguntas, así que los vamos a invitar a que nos lo hagan llegar en nuestros grupos o lo manden directamente al correo electrónico o se lo hagan llegar a Rosy a través de sus plataformas de las redes sociales. Antes te decía de que ha llegado el momento de conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta, querida familia de Luna 9 Radio, es ¿qué sientes que más afecta tu autoestima al emprender? Y Rosy, te comento de que la mayoría ha elegido el miedo al fracaso como respuesta. ¿Cuál sería ese feedback que tú nos puedes dar esta mañana aquí en Semillas de Abundancia? Ah, ¿me puedes repetir? Como que tuve un corte, como que se me cortó tantito la señal. ¿Me puedes repetir qué respondió la audiencia? El miedo al fracaso. El miedo al fracaso. El miedo al fracaso, bueno, está asociado a la culpa, ¿sí? El miedo a la pérdida. Entonces, esta pregunta está relacionada con las inquietudes que preguntaron miembros de nuestra audiencia. Nos dan miedo los duelos, nos da miedo voltear a ver la pérdida y la tristeza, Francisco. Entonces, invito a la audiencia a hacer esta exploración interna. ¿Cuáles son los duelos que vengo cargando en el inconsciente y que luego los proyecto en mis objetivos? Eso es lo que les sugiero. Muchísimas gracias, Rosy, por compartir con nosotros. Y finalmente, Rosy, ¿cuál es ese mensaje más importante que quieres dejar hoy a nuestra familia de Luna 9 Radio Digital? Bueno, pues el mensaje que me inspira es esta frase con la que hiciste la introducción al programa de Marianne Williamson, tan citada por Nelson Mandela. Invito a la audiencia a reconocer que somos seres espirituales experimentando la vida física, que somos parte de un plan mayor que a veces nuestra personalidad no logra comprender y que nuestros proyectos, nuestras metas, nuestros sueños son un anhelo y son un deseo de la conciencia suprema. La conciencia suprema está experimentando todo con nosotros, nuestra incertidumbre, nuestras alegrías. Entonces, invito a la audiencia a no dejar de experimentar, a no dejar de avanzar, a avanzar con confianza hacia la meta que cada quien se haya propuesto, ya sabiendo cuáles son los retos, los obstáculos, ya les pusimos nombre, entonces van a ser más fáciles de superar. Este era el propósito del programa de hoy, Francisco. Muchísimas gracias, Rosy, por compartir con nosotros. Aprovecho para agradecer a nuestra querida familia de Luna 9 Radio que está conectado en estos momentos. En Estados Unidos, México, Chile, dice presente. Ahí lo estamos viendo en pantalla a través de nuestras plataformas de radio y también a nuestra querida comunidad de YouTube. Gracias. Tal vez hoy no te llevas respuestas, pero sí preguntas que pueden cambiar tu vida. ¿Qué te parece, Rosy? Exactamente. Estamos hablando de un tema bien complejo. La autoestima parece un tema bien comercial, pero la verdad es que fuimos bien profundo. Francisco, espero que les aporte valor a nuestra audiencia. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y si algo resonó, si algo lo escuchaste aquí, no lo dejes solamente acá. Comparte este programa porque siempre hay alguien que uno conoce, ya sea miembro de la comunidad, de la iglesia, de trabajo, compañero o familiar incluso, que puede necesitar este material. Y sobre todo, pues date permiso para iniciar ese proceso contigo. Esto fue Semillas de Abundancia aquí en Luna Nueva Radio Digital. Rosy, recuérdanos una vez más cómo te ubicamos en las redes sociales, por favor. Claro que sí, Francisco. Estoy como Rosa Elena Zamora Antuñano en Facebook, Rosy-Zamora21 en Instagram, en la comunidad Big Sur Learning Ecosystems en Facebook, en nuestra página web www.bigsur.mx. En Amazon encuentran mis tres libros. El tema de hoy lo desarrollé a partir del tercer libro que acabo de publicar en diciembre, que se llama Expedición al Centro del Corazón, el mapa para recuperar tu soberanía emocional. Excelente. Y a quienes se perdieron el debut aquí en Luna 9 Radio Digital en FEM International TV, pues los invitamos a que visiten nuestro canal, suscríbanse, compartan, es bajo el playlist, creo que se dice igual en español, playlist, lista, de videos de reproducción de Relatos de Vida, donde están compartiendo Rosy con nuestra querida María Luisa. Y también lo publicamos en la revista, en la más reciente que acaba de salir ahora en abril. También ahí están los snapshots. Así que los invitamos a que sean parte activa de esta gran entrevista, que lo disfruten mucho, ordenen el libro y sobre todo déjenos saber su opinión. ¿Qué les ha parecido este libro? Queremos saberlo, compartan, para eso están las plataformas de redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Lo vamos a compartir también y en los demás grupos y plataformas que tenemos de Luna 9 Radio y de FEM International TV, agradeciendo este feedback que ustedes nos puedan dar. Gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes, querida familia. Es un verdadero privilegio estar compartiendo con ustedes. Nuevamente, Rosy, gracias por estar aquí con nosotros, por compartir tu sensibilidad, tu tiempo y sobre todo tu expertise con cada uno de nuestra familia de Luna 9 Radio Digital. Un placer, Francisco. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Ahora los dejamos con el tema del cierre, que ahora lo disfrutan tanto en Luna 9 Radio Digital, en todas las plataformas de radio, como también en nuestro canal de YouTube. Ups, se me olvidaba. Antes, agradecer la interacción de nuestra querida familia hasta Cuernavaca, Morelos, México, con nuestra querida maestra Hortensia Rosas. Señora Isela Méndez Pacheco en Perú, fuerte abrazo. Y a nuestra querida ñañitas Lupita Adriana Mejía, un abrazo hasta New York. Saludos a Mateo, su hijo, que ya es todo un grandote. Ya tiene como 3 metros de altura, creo. El muchacho debería jugar en NBA porque lo conocemos desde niño y pues sabemos de que está disfrutando de sus vacaciones también ahora. Dios los bendiga nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Gracias a la familia por su preferencia, por permitirnos ingresar a sus hogares, a sus centros laborales o simplemente acompañar su mañana con la señal de Luna 9 Radio Digital. Como dije, los invitamos ahora a que disfruten el tema de cierre de esta emisión de cada uno de nuestros programas y luego a que disfruten de la programación automática. Así que no se lo pueden perder y mañana regresamos en punto de las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 horas de Perú, Colombia, 8 horas de México, las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España en Miércoles de Salud. No se lo pueden perder. Nuevamente, Rosy, gracias por estar aquí con nosotros. Los dejamos con el tema del cierre. Que mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que